Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿qué pasa, Tevele, que te quedaste en silencio? Tevele en silencio, Tevele en silencio. Tenemos una primera noticia de la mañana, primicia exclusiva. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Buen día. Estás como en una especie de... ¿De qué? De tubo, ¿no? Ahí está, sí, sí, sí. Estás volviendo. Ahí voy volviendo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No me duelen las palabras hoy. ¿No te duelen las palabras hoy? No me duelen las palabras hoy. Menos mal que este programa... Un poeta resultó, Tevele. Menos mal que este programa es, digamos, vamos variando los conductores día a día, ¿no? Porque si no, en mi caso particular, si fuera el que debiera conducir este programa todos los días, hubiera faltado casi que toda la semana, ¿no? Recién hoy estoy repuesto del jueves pasado que estaba... horrible. Así que bueno, una de las ventajas de tener conductores diferentes cada mañana es esta, digamos, ¿no? No hay posibilidad de que alguien que el día anterior dijo que estaba mal, al día siguiente falte. Tiene que faltar obligatoriamente. Eso es bueno. Eso es bueno, es interesante. Es una de las tantas ventajas, por supuesto que no es la única, y hay algunas muchísimo mejores que esta tontería que yo estoy contando simplemente porque nos despertamos hace poco y todavía no entramos en todavía las ideas no fluyen tan rápidamente. ¿Qué sería de nosotros si nuestro Enredando las Mañanas comenzara a las 6 o a las 7 de la mañana, no? Y nos tendríamos que levantar un poco más temprano. Porque empieza a las 10 y estamos dormiditos, bueno, todos. Viste que en las radios se habla de la primera mañana, que es la que empieza a las 6 de la mañana. Uh-huh. Bueno, en nuestro caso sería la última noche. Sería el horario de la última noche. Bien. No me incluyan. No, por supuesto. Pero bueno, Angio es un tipo serio. En algunos deportes, los que se acuestan tarde no son serios. Por eso no anda con trabajando. Cola de ese, ¿viste? Se quedan trabajando. A ver, Luis, ¿tuviste tu etapa a otra edad así de acostarte muy tarde? Sí, sí, sí. Lo que hoy sí, los pibes sí dicen reviente. ¿Hubo un Luis Angel no, reviente? Pero no había ese reviente ahí. En esa época no ibas a bailar a las 3 de la mañana para quedarte hasta las 8, por ejemplo. No era. Entonces, no, por más que lo quisiera hacer, no lo podía hacer. Por ahí lo podía hacer en la casa de algún amigo, amiga, en algún lugar, pero no era la costumbre. Después... generalmente los fines de semana, pero como yo hacía deporte y jugaba al fútbol, generalmente los sábados trataba de no acostarme muy tarde, porque ahí sí, a la mañana había que levantarse claro, muy temprano, y a las 7 por ahí arriba, porque te tocaba ir a jugar a Tigre, a Loma de Zamora. Eras marcador de punta, ¿no? Me habías contado una vez. No. ¿Qué eras? Yo era arquero. ¿Arquero? Ay, ¿tan chiquitito? ¿Cómo? Y bueno, lo que pasa es que en esa época era normal mi estatura. Por eso después tuviste que ser bancario. Claro. Bueno, pero dentro del equipo nuestro de bancario jugaba al arco también. Ah, mira, no, jamás me hubiera imaginado. ¿Y qué va a ser? ¿Un angio al arco? ¿Cuánto medís? Y 61, más o menos. ¿61 centímetros o un metro? 1.61. Bueno. Pero bueno, qué sé yo, nada. Bien. Bien. Entonces no, trataba de eso, de estar más o menos no dormido, y que no le echaran la culpa a las trasnochadas cuando me hacían goles estúpidos, por ejemplo. Claro. Che, vamos a estar hablando de deportes y de fútbol en la última media hora, por ahí un poquito antes, porque vamos a recibir una visita